ya te avisé. Que se acuesta bien temprano, que a las 12 de la noche está durmiendo en su casa, ya te engaña. En WhatsApp la mando al frente, que a las 3 de la mañana estaba en línea conectada. Ya te dice que ya soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó nada. Ya te engaña, hace el papel de niña sana y no te dice que no escribe a las 3 de la mañana. Pasó.